salen las palabras cuando estás cerca de mí. A solas me arrepiento, ¿qué te iba a decir? Es todo muy distinto, no lo consigo entender. Tu cabeza contra el suelo me hace enloquecer.